La tanda de los Diablos Rojos. DJ Dabo. La gente sale de aquí. Yo afuera de amote. ¿Cuál es el batení? Yo sin de. Así ya a tu mamá. Así ya a tu mamá. Tabo. ¡Merengue, merengue! Arriba bula bula, la banda bula bula, all over bula bula, jump higher. Ariel, dándole duro a la competencia. Victoriel. Metí la mano, a lo puro, metí los pies.